juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Otras buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Hoy tocaron dos platos, tuvimos a las 9, volvemos ahora. Lo lamento por todos ustedes, pero bueno, es lo que nos toca. Bueno, arrancando una semana con toda la fuerza que nos da el despliegue militante que se viene realizando en esta batalla por juntar las firmas, y una semana que también nos propone y nos convoca a otras actividades. La Unidad Popular inició hace un tiempito ya un ciclo de charlas, de mesas redondas, con temas que tienen que ver con las definiciones programáticas que venimos preparando para la próxima elección, o sea, la actualización programática de la Unidad Popular. Y este sábado, a las 17 horas, en Convención 1165, esquina Maldonado, la Fonoplatea, creo que todos ustedes la conocen, se va a encarar el tema el medio ambiente y el agua hoy. Vaya si es un tema de los trascendentes, los definitorios, en materia programática, y que además separa aguas entre lo que es la izquierda y los que defienden el modelo del capitalismo vigente. Una mesa realmente calificada, van a estar participando el científico Claudio Martínez, el doctor Santiago Mirandé, el compañero que es ingeniero y además presidente de la Federación Funcionarios de OCE, Federico Kramerman, y el ex dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, el compañero Carlos Sosa. Así que los estamos invitando, convocando, me faltó decir, pero es obvio, va a haber papeletas para firmar en esa actividad, en esa mesa redonda, por el plebiscito. Así que bueno, estamos todos convocados en un tema de los temas que pesan, ¿no? Obviamente que para nosotros hoy el tema de seguridad social como que ocupa gran parte del espacio militante, pero la lucha contra las plantas de celulosa, en defensa de la producción de alimentos, en contra de lo que es todo este modelo del agronegocio, es definitorio, son las cosas que definen cuando un programa es de izquierda o cuando es un programa a favor del sistema y del modelo vigente. Pero bueno, esa actividad se está convocando también para el viernes a una movilización por Palestina, vamos a estar ampliando sobre ese tema. Quería también manifestar la alegría de lo que nos tocó hoy de participar en esta mesa en la entrevista central de la Centenario a las 9 con el compañero Gustavo López del Frente de Trabajadores en Lucha, con el compañero Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores, en un camino de afirmar coincidencias en temas de fondo, en el caso concreto de la lucha en defensa de la seguridad social y por el plebiscito, nos ha tenido desde el principio juntos y ubicando también las definiciones de aquellos partidos políticos que se ubican claramente en la izquierda, que nos parece también que desde el punto de vista de la perspectiva es muy, muy necesario, es trascendente, es imprescindible en este Uruguay y en esta América, ir recuperando el espacio de la izquierda en el plano político, en el plano programático, en el plano de las ideas, ante el avance de una derecha salvaje. Ayer veíamos en informativo, o anteayer, no me acuerdo, una noticia que realmente nos entristeció, nos preocupó, de pintadas y de propaganda nazi en un liceo de Montevideo. Y este es el fenómeno que se nos está dando ante el retroceso de la izquierda. Entonces, colocar a la izquierda en la lucha política, social, junto con las organizaciones sociales, barriales, de trabajadores que defienden un programa de transformaciones, es tal vez la cuestión más importante en este momento de la historia, pensando en la perspectiva, pensando en el futuro. Y bueno, no puedo dejar de saludar y comentar lo que fue la jornada de fin de semana en la tarea de recolección de firmas. Van brotando los puestos como hongos, ¿verdad? Me surgía ayer esa imagen cuando tuvimos la alegría de recorrer el sábado temprano, arrancamos con los compañeros de la Comisión Barrial en Defensa de la Ciudad Social en el Cerro, en la feria, creo que en la calle Perú. Tuvimos un rato con los compañeros y la verdad que la respuesta de esa barriada es muy buena. Como, bueno, el saludo a los puestos que tenemos en La Teja y en Paso Molino, que tienen carácter permanente, a la cerjería Revelo en Nuevo París, puesto permanente, Plaza Colón, que se mantuvo este sábado con presencia de compañeros de La Paz también. A pesar de que había bien poca gente este fin de semana, muy buena la respuesta. Quiero mandar el saludo a los compañeros de la zona de Camino Maldonado que arrancaron ayer en Punta de Rieles y por lo que vimos en un video que mandaron con muy buena respuesta, un barrio de trabajadores, de tradición de lucha. También a los compañeros en Ciudad del Plata que arrancaron el día de ayer. Bueno, lo que es Canelones, Ciudad de la Costa, que mantiene una actividad impresionante. A los jóvenes del 26 en la feria de Tristán Narvaja y con otros puestos acá en 18 durante la semana. A la gente de Bella Unión, que vimos las fotos de la mesa instalada en la lejana y querida y luchadora Bella Unión. Bueno, en Paysandú, en Maldonado, en San Carlos, en Pidiápolis, 33, me están quedando muchos por el camino. Bueno, Villa Española también, con gran actividad el fin de semana. Los compañeros de la zona acá de la terminal del GOES, de la zona del municipio C, de todas partes vienen. Fue desordenado, es incompleto, pero habla de un movimiento que va creciendo. A pesar de que vemos muchos que han dicho que están, pero que tienen el freno puesto, por lo visto, pero el freno lo saca la gente. Hoy comentábamos lo que fue la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio. Y capaz que uno podría salirle la palabra incomprensible. No, no es incomprensible. Creo que lo dijo la compañera, una de las compañeras de TCS, la libertad de inacción. No se puede fundamentar seriamente que ante un tema cardinal que enfrenta a los sectores populares con los dueños del poder, una fuerza política que se dice progresista y de izquierda se abstenga. No hay abstención. La propia abstención es una toma de posición. Pero en este mismo momento quiero reconocer y saludar, bueno, primero a los grupos que integran el Frente, que están comprometidos con esta lucha y que lo han demostrado además en la práctica, lo hemos encontrado en la calle. Pero saludar a los miles de Frente Amplistas, a esos que encontramos en la feria, en el puesto en la calle, a los que nos llaman, a los que con dolor, pero con mucha firmeza, van y colocan la firma y se llevan papeletas para recoger firmas. Porque eso habla de una conciencia desarrollada que rompe con disciplinas que imponen o que pretenden imponer para abandonar programas, para abandonar las definiciones básicas de un programa de izquierda. Hablando ayer con una compañera Frente Amplista en Villa Blanca, me decía, no, pero lo que pasa es que esto me saca del centro que tiene que ser que hay que ganar, la elección que viene. Y yo digo, compañera, ¿y usted para qué quiere ganar? Ah, no, ganar para cambiar, no para cualquier cosa. Y empezamos a conversar, la compañera terminó firmando, entendiendo que había que dar esta batalla. Me olvidé de mencionar, porque se integró ayer en Piedras Blancas el compañero Nelson del barrio Bonomi, que va a estar colocando ya en la feria del viernes ahí del barrio Bonomi el puesto de recolección de firmas. De todas partes vienen. Estamos en un momento en que empieza a notarse una efervescencia militante. Hoy saludo al compañero Chato, que está allá en Camino del Jefe también, juntando firmas. Lo vimos hace un rato. Estuvo en la parada del ómnibus. Escuchaba que un oyente daba cuenta de un compañero en una parada de ómnibus. Es iniciativa de militancia, que aparenta ser individual, pero en realidad es la iniciativa que cada uno toma en el marco de un gran movimiento colectivo de organización y de lucha. Soplan vientos nuevos en esta realidad. Y ojalá que logremos transformarlos en un viento permanente de crecimiento, de desarrollo, de todo el movimiento popular, de la izquierda y de la construcción de una alternativa verdadera para dar respuesta a las grandes necesidades de nuestra gente y de nuestro pueblo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.